Ahí estamos a la vuelta de la tanda publicitaria que tan bien le hace a este espacio. Hola Vivi, ¿cómo andamos? Tanto tiempo. Sí, la verdad, hace muchísimo que no vimos. Bien, pero bien. Volvemos a estar compartiendo micrófono. Así es. Me voy a tener que sacar el herrumbre de encima un poco. ¿Y hacia dónde va el sistema jubilatorio, según vos? La cosa está grave, es seria. Sobre todo seria porque nos perjudica a los que estamos jubilados. Y en este momento en una forma notoria. Por eso me pareció interesante retomar esto de hacer una columna donde podamos explicar qué es lo que está pasando. Y la verdad que lo que está pasando remite a una historia y hay tantos elementos que da como para hacer varias columnas. Hoy vamos a empezar con un análisis parcial, es decir, qué es lo que está pasando sobre todo con las jubilaciones nacionales, qué es lo que está pasando con la jubilación de la mayoría de los jubilados y pensionados de este país. Y después vamos a entrar más en detalle en relación a esto, vamos a tomar las jubilaciones provinciales, vamos a tomar también el tema de las obras sociales como el PAMI, para poder analizar bien a fondo esta crisis del sistema jubilatorio y hacia dónde se dirige. Lo primero, y con un termómetro en la mano que no es muy difícil, cualquiera de nosotros jubilados vamos a comprar hoy a un negocio, nos damos cuenta de que no estamos llegando a fin de mes, de que el dinero que recibimos por nuestra jubilación hoy no alcanza. Para algunos, la situación todavía no es tan grave porque tienen la posibilidad de cobrar, como en mi caso, jubilación y pensión. Pero el que cobra solamente una jubilación mínima está en una situación que es gravísima. Tomemos los datos de lo que acaba de salir como informe del mes de septiembre sobre la canasta básica de los jubilados de la ciudad de Buenos Aires. Hacen un cuadro en el cual muestran que para poder vivir hoy un jubilado en forma normal, ni muy bien ni muy mal, en forma normal necesitaría un ingreso de 151.500 pesos. ¿De cuánto es hoy la jubilación mínima, que es la que cobra la mayor parte de los jubilados nacionales, o sea, casi 5 millones de jubilados? De 47.500 pesos en mano. El 33%. Sí. Analicemos un poquito los rubros. Por ejemplo, alimentos, que representa un 20%, son 30 mil pesos. Cualquiera de nosotros sabemos que es eso lo que necesitamos para vivir un mes. No estamos haciendo un cálculo. Nada, mil pesos por día y no tengas que comprar la garrafa. Exactamente, no solamente de alimentos. De servicios, 10 mil pesos. Entre servicios y alimentos ya está. Liquidaste el ingreso, pero aparte están los medicamentos, los artículos de limpieza, transporte. Y el que tiene que alquilar, cualquier alquiler, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, hoy no baja de los 50 mil pesos. Acá también, ¿eh? Entonces, no llegamos a fin de mes. Esta situación me hace acordar mucho a lo que pasó en el 2000, antes del 2001 con Cavallo, no sé si te acordás. Cuando se hacían las movilizaciones todos los miércoles al Congreso, que estaba Norma Pla y sí, que se enfrentó con Cavallo y lo hizo llorar, en toda esa historia. ¿Sabés cómo era la situación? Los jubilados en ese momento ganaban 150 pesos y pedían 450. O sea, hoy estamos exactamente en la misma situación que en el final del gobierno de Menem, desde el punto de vista de las jubilaciones, cuando estaba Cavallo, en el famoso 1-1 que vivimos y que nos llevó a un desastre total y absoluto. Un gobierno que, comento, era peronista también. Esta es la terrible situación que se está viviendo. ¿Cuál fue el deterioro de los haberes jubilatorios? De abril a septiembre, el costo de vida aumentó un 50% contra un 30%, vamos a ser precisos, no vamos a decir... la canasta subió casi un 60% contra un 35,7%, o sea, 20 puntos de diferencia en relación al aumento de costo de vida. También acá hay que tener en cuenta otras cuestiones. Nosotros recibimos un aumento pactado por esta movilidad que va cambiando según el gobierno y según las necesidades, cada 3 meses, pero el costo de vida aumenta todos los días. O sea que nosotros ahora en septiembre recibimos un aumento que ni siquiera recompone todo lo perdido durante este año, porque ya estamos 20 puntos por abajo, y hasta diciembre no vamos a recibir nada nuevo. Con lo cual, todo lo que está aumentando lo estamos pagando diariamente con nuestra sangre, sudor y lágrimas. Es una situación realmente muy grave. Hay privaciones que uno de manera forzada tiene que hacer, y hay otras que no se puede privar de un medicamento, por ejemplo. No sé, uno puede viajar, no moverse o comprar, no sé, la comida más barata, que también no está bueno. Pero hay medicamentos que el PAMI no cubre y que hay que pagarlos igual. El PAMI cubre una serie de medicamentos gratuitos que son los básicos que utilizan la mayor parte de las personas mayores. En mi caso, por ejemplo, tengo que tomar un anticoagulante. Ese anticoagulante cuesta 12.000 pesos. El PAMI me cubre la mitad. Yo estoy pagando un poco más de la mitad. Todos los meses 5.000 pesos por ese medicamento. Amén de otros que no están cubiertos en forma total. Con lo cual, es seguro que la mayor parte de los jubilados en alguna de las cuestiones de salud tiene que pagar. Después, cuando hablemos del PAMI, se van a dar cuenta que no es lo único, porque hoy la situación de la obra social de los jubilados es tan terrible, que es muy difícil acceder a una cobertura, tener las prestaciones que uno necesita sin tener que desembolsar dinero. Pero es otro cantar. En relación a lo que decís, me parece importante una cosa, porque se tiende a decir, pero yo no gasto tanto, yo me cuido, yo no tengo este gasto. Pero es justo, porque en definitiva... la jubilación no es una dádiva, no es una ayuda que el Estado nos está dando. Es algo que nosotros, a través de nuestros años de trabajo, aportamos para tener. Es un derecho y es algo que nos corresponde y tiene que a su vez servir para que podamos vivir bien. Sí, como agradecerle al cajero cuando nos entrega el dinero, dicen, ¿no? Exactamente. Viste que en este país el famoso lo atamos con alambre, estamos acostumbrados a arreglar las cosas como sea. En este caso existe esa idea de que podemos arreglarnos con menos, pero no tenemos por qué. Otra cosa que es interesante analizar en relación a esto es decir, hay... Mucha gente también dice, bueno, pero acá se sobredimensionó el sistema jubilatorio, se le dio la posibilidad a mucha gente que no tenía jubilación o no le correspondía porque no trabajó, de tenerla, y ahora el sistema tiene que pagar eso y el Estado tiene que pagar eso y estamos frente a un Estado en crisis, quebrado, que saca dinero de eso para gente que nunca aportó. Pero la responsabilidad no es de la gente. Tenemos un sistema que se fue degradando a través del tiempo muchísimo. La precarización. Tengamos en cuenta cuánta gente hay que trabaja haciendo changas y subidas a hacer changas y no tiene ninguna posibilidad de tener después, a pesar de haber trabajado, la posibilidad de acceder a una jubilación, porque no tiene cómo aportar. ¿O cuántos trabajadores hay que trabajan en relación de dependencia y están en negro? ¿O cobran una parte del salario en blanco y otra en negro y sus aportes tampoco son lo que corresponde? O vayamos a otro tema, que es el, yo considero gravísimo, el de los monotributistas. No hablo del monotributo social. De aquellos que tienen que aportar a un monotributo inventado. ¿Y qué es una de las cuestiones graves de acá? El propio Estado lleva a esta situación. Muchos de los jubilados que trabajan, o sea, de los trabajadores que trabajan para el Estado, en lugar de ponerlos en blanco y de tenerlos en la nómina y de que cobren legalmente su salario, ¿qué es lo que hacen? Que le facturen al Estado. Son monotributistas, facturan. Ahora, ese monotributo es, podemos decir, insignificante a la hora de jubilarse. Cuando yo me tenía que jubilar, yo aporté muchos años al monotributo, aparte de aportar a otras cajas. Me dijeron, mejor el monotributo ni lo menciones, porque en lugar de subirte lo que vas a cobrar, te lo baja. Pero uno está aportando igual. Entonces, el Estado te compulsivamente hace, en muchísimos casos, que le factures. Tenés que ser monotributista y a la hora de que eso sea un beneficio, puedas cobrar más, no. O cobrás la mínima o directamente no te sirve. Entonces, ¿cuánta gente hay que sí le corresponde cobrar una jubilación y la tiene que cobrar y en realidad no lo puede hacer? Entonces no digamos esto de que el Estado se está quebrando porque sostiene a una cantidad de gente que no aportó. Es el propio Estado el que generó las situaciones como para que esa gente no esté dentro del sistema. Y me parece perfecto que cobren una jubilación. Y aparte no les regalan nada. Por ejemplo, las amas de casa. Vos vas y pedís una jubilación. Los primeros meses te hacen un descuento. Vos estás aportando igual una cantidad de lo que te dan como retribución por esa jubilación que te dan. Entonces, quiero, viste, que hay temas que se hablan y se dicen sin conocimiento o pensando que eso es lo que está produciendo que esté en crisis el sistema jubilatorio y el ANSES. No es cierto. La crisis se produce porque acá hay una decisión de que el sistema jubilatorio desaparezca como está concebido en este momento. Que exista solamente una pensión a la vejez y que esto está impuesto principalmente desde los organismos como el Fondo Monetario Internacional, que son los que exigen que las cuentas cierren, que el Estado no tenga ningún déficit y que el ajuste lo paguen tanto los trabajadores como en este caso los jubilados. Y para eso plantean una reforma absoluta del sistema jubilatorio. Este sistema, es decir, hace rato venimos con esta situación, pero ¿dónde lo vimos con toda su crudeza? Durante el gobierno de Macri, ¿se acuerdan ustedes en diciembre del 2017? Cuando la gente salió a la calle contra la reforma laboral, ahí es donde sale la ley por la cual se impone una serie de cambios en relación a la jubilación y uno de ellos es el cambio de la movilidad que llevó que desde ese momento hasta ahora la jubilación se haya degradado en forma brutal como está pasando. Tengo una perlita para que escuchemos. Es el momento donde Domingo Cavallo recibe a Norma Pla. Hágame caso, señor. Y usted nos tiene con nosotros. porque yo tengo mis hijos y mi hija, que es, son los que me ayudan a mí. Pero hay viejitos que están cobrando 1.135.000 como cobro yo, y no tienen dónde ir a comer ni ir a dormir, porque una pieza le cobran 800 pesos y le quedan 435.000 pesos para vivir. Y no pueden comprarse ni un remedio y están durmiendo en la Plaza Lavalle y comiendo en la Plaza Lavalle. Señor ministro, en sus venas corre la misma sangre que me corre a mí. Es cristiano usted, ¿no es cierto? Y bueno, piense un poquito por su patria. Si lo presionan de afuera, salga al balcón y diga, nos presionan de afuera que el pueblo los va a ayudar. Señor ministro, yo soy Norma. Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo, no llore. No, yo... Las lágrimas de cocodrilo, dicen, ¿no? Que... Bueno, Vivi, hay muchísimo para seguir desglosando y charlando. Mirá, esto es del año 1991, así que imagínate todo lo que hay para... Quería cerrar esta parte porque vamos a la semana que viene a ahondar más en el tema de los índices, de qué se discutió y aprobó en la reforma jubilatoria. Pero quería una frase de Cemino, que es el defensor de la tercera edad, que dijo en estos días, no estamos mal, sino que estamos cada vez peor. Él reconoce que hoy esa es la situación de los jubilados. Bueno, hasta acá llegamos en el día. Gracias, Vivi, por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, nos encontramos el martes que viene. No me llore, señor. No me llore, el único. Impecable. Él aportaba como grabación. Aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. Señor. Cobranza, la mano de Filippi. En San Marcos Sierras, la alternativa es la MHLH Radio Streaming Rock 102.5 MHz. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni...